ustedes. Con todos ustedes. Please welcome Malina Matthews. Molt bona tarda, gràcies. Avui us presentem una coproducció entre Argentina, Brasil, Mèxic, França i Estats Units, El Ardor. Produïda i protagonitzada per Gael García Bernal, El Ardor és un western salvàtic, amb aires de Sergio Leone. Un relat de venjança, èpic, violent i amb un clímax antològic. El seu director, l'argentí Pablo Fendrick, ha participat en dues ocasions a la Setmana Crítica de Cannes, amb el seu debut El Asaltante i amb La Sangre Brota. Donem, sisplau, la benvinguda al seu director, Pablo Fendrick. Bueno, encantado de estar aquí tan temprano y con tanta gente. Buenos días. Buenos días a todos. Hace tiempo había escuchado del Festival de Sitges y siempre me causó muchísima curiosidad. Pero bueno, mis películas anteriores no contenían el suficiente porcentaje de género como para ser elegido. Entonces, finalmente conseguí meterle un poco de género a mi tercera película y eso me ha hecho acreedor al ticket e invitación al Festival de Sitges, lo cual me tiene contento y orgulloso. Siempre se dice que aquí hay un enorme entusiasmo por el cine y eso es lo que pareciera haber, porque lo que voy percibiendo es eso y me encanta. Así que estoy muy feliz de verlos. Muchas gracias por venir. Nos vemos luego. Si hay algún reclamo, algo que no entendieron, nos vemos a la salida. Buena proyección. Bé, doncs, gaudim moltíssim d'aquesta pel·lícula. Bona tarda.